Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Acompaña Charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, todo el año en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Bueno, acá estamos un día interesante. Dicen que hoy van a ser como 30 grados, capaz que un poco más. Se vino el calor de golpe y el compa tuvo que ir al hospital. Andaba medio... El refugio de Bolsón. El refugio de Bolsón, uno de los refugios. Buen día a todos. Y ¿cómo estás? Un vueltín así al refugio de Bolsón. Y sí, bueno, esto, viste, que anda estos calores, calculo sí, yo, viste, sí, que sí, todos los cambios de... Estos cambios está trayendo mucho bicherío, está medio instalado acá en el barrio también, parece el... Ah, ¿sí? En realidad está en todos lados, porque sí. Estando adentro en el refugio del pueblo, digamos en el OPI, anda cantidad de gente con el mismo problema, o sea, como que... Que es un virus. Es un virus que anda. Dijeron, ¿viste? Que es un virus. Que es viral, digamos, ¿no? Claro. Porque siempre por ahí uno comete el error de comer algo que no le cae bien, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, este no fue el caso, digamos, ¿no? Claro. Sí, ya cuando vine el miércoles pasado, andabas medio jodido la garganta. Claro. Y el jueves te tuvieron que llevar para allá, todo el tratamiento. Me tuve que ir para allá. Enseguida la respuesta al toque. La respuesta al toque. Y además tu conocimiento de tu cuerpo. Claro, eso me lo agradecían. Va, lo veían como algo bueno los médicos. Porque si no, dice, después nos cuesta mucho levantarte, digamos, claro, ¿no? Claro. Con al la. Digamos, para lograr el valor de minerales en sangre y todo eso. Claro, ¿cómo se llama? O sea, tuve una deshidratación. Deshidratación. Y eso. En esas deshidratadas por diarrea, digamos, sí, que fue sí, lo sí. que pasó. Sí, sí, sí. Hay pérdida de valores, pérdida claro, de claro. minerales, digamos, ¿no? Es como que eso se encarga de barrer el cuerpo. Ajá. Pero bueno, estamos de vuelta en el pago. En la casita. En la casita, en el refugio de Tierra y Dignidad, digamos, ¿no? Che, y ahora, Ari, mejorando de a poquito. Y ahora mejorando. Un poco de catarro, sacando para afuera. Un poco de catarro, pollo. Mm. Tenemos pollo para la parrilla, digamos, ¿no? Más o menos. Y bueno, también disfrutando estos días, digamos, ¿no? Un calor lindo, ¿no? Estos calorcitos, que ya está cambiando todo. Es verdad. Y se está poniendo lindo y en todos los sentidos, digamos, sí, ¿no? Sí, hay que tener muchísimo cuidado con el tema del fuego. Ayer hubo un principio de incendio, está la gente preocupada claro, también, ¿no? Claro, viste que ya hace un par de meses atrás... Basta de quemar mugre. Claro, basta de quemar y, bueno, viste, por ahí... uno se tienta con quererse hacer un churrasco afuera y sí, sí. Que no está malo, digamos, ¿no? Pero en un lugar adecuado. En un lugar adecuado, claro, ¿viste? Y apagar bien después todo. Apagar bien el fuego, tener bien húmeda la zona donde

las lluvias y la nieve, el corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente. Andan muchos profesores y docentes con su grupo de alumnos y alumnas paseando por los senderos de montaña. Los llevan a pasear, los llevan de campamento, y eso hace muy bien, porque supongo que les deben tirar una ondita también de cómo cuidar el lugar y todo. Claro, eso es algo que, si se hace eso que decís vos, en trabajo de concientización, va a ser un ayudín, digamos, ¿no? En el verano para digamos, sí, los medios de información, las oficinas de informe, que a veces, digamos, ¿no?, hay que machacar y machacar, sí, para, sí, que, sí, sí, sí, para que no, para que les entre, digamos, ¿no?, con el tema fuego, uh-huh, el tema basura, y bueno, viste, empieza a ir la gente a los refugios a esta altura del año, ya cuando empiezan los calores, así empiezan a subir bastante. Digo, en invierno es casi seguro que van por el tema de los escaladores y la gente que le gusta andar en la nieve y todo. Claro, va gente casi todo el año a la montaña si está abierto el lugar, el refugio, ¿no? Claro. Porque hay gente para todos los gustos, gente que le gusta la nieve, el invierno, las heladas, que le gusta el hielo. Y hay gente que le gusta esto, el sol, claro. Y hay gente que también puede, en el caso de la experiencia que lo que pude recolectar en el tiempo, es que en esta época sale mucho la gente de acá, de la zona. Claro. Salen mucho los feriantes, ¿viste? Porque después, una vez que... Sí, que viene el turismo, fuiste. Claro, viene el turismo y no pueden salir más, digamos, ¿no? Hay que laburar en la feria, o también se llenan los senderos y se llenan los lugares de gente, ¿no? Y deja de ser atractivo cuando anda mucha gente, ¿viste? Porque muchos suben y esperan ir tranqui, disfrutar el bosque, claro, y no ver la caravana, ¿viste? Y con los calores se empieza a levantar tierra y todo. Y polvo, y se torna... No es muy agradable cuando hay mucha concurrencia. El consejo es no tirar basura, tener cuidado con el fuego y andar por los senderos que están marcados. Totalmente, claro, ¿viste? No. Y tener cuidado con los ríos y los arroyos. Tener cuidado con los ríos, con los arroyos, que en esta época nos crecen muy rápido los ríos, los arroyos. Es verdad. Porque este invierno nevó mucho, digamos, ¿no? Hay mucha nieve aún en la parte alta, que se está derritiendo toda, ¿no? Claro. Y vienen al mango. ¿Hay algunos arroyos que bajan por los senderos, por algún sendero, sí? De los que cruzan el sendero. Claro. Ahí se hacen unas... En algunos casos, claro, ¿viste? Se trata de hacer algún puente, eso si el invierno te lo perdona, porque a veces se lo lleva. Viene muy denso el invierno y te lo tira al carajo, digamos, claro, ¿no? Claro. Arriba nos pasó, viste, que por ahí haces un puentecito que te cuesta un montón, porque mulear unas varillas más o menos, no sé, 15, 20 metros, porque a veces el arroyo no es tan grande, pero el cauce rompe, y con toda esta nieve que hay ahora, hay lugares, por ejemplo, que tengo en la cabeza, así, que son muy visitados, ¿no? Uno más que el otro. Para el lado del Cajón, que hay un arroyo muy importante. El Cajón del Azul, que, bueno, tiene un puente, digamos, ¿no? Sí. Bastante alto. Y no tiene problema, digamos, ¿no? Pero, y después el otro lugar... ¿Ese puente está hecho con varas también, decís vos? Con varas de coigüe, claro, ¿viste? Varas largas, y bueno, su barandita para... Está bien, que en verano se ignora el puente, porque se pasa por arriba de las piedras, ¿viste? Claro. Pero en esta época... Hay que tener cuidado. A veces... Bueno, la del Cajón en particular va por un lugar calmo, ¿viste? Ajá. Y el otro lugar es ahí el Motoco, que eso sí es más complicado porque bajan arroyos muy grandes por pendiente. Claro, Y mucho pendiente. baja el agua de color espumosa, baja de color blanca. Sí. Entonces vos no ves cómo es abajo, no Claro. ves el fondo, ves la correntada nomás, ¿viste? Ajá. Y ahí hay una pasarela y un puente. Y ahí A veces se lo lleva, a sí. veces está. O sea, yo, o sea, con el tiempo tuve que, cuando empecé a ver esa jugada, Ajá. empezar a ver dónde Claro, hacer cada cosa, hay digamos, que ¿no? estudiar y en qué momento, Claro, claro. en qué momento. Y a veces los momentos picos son los ideales para tomar medidas, ¿viste? Claro. O sea, tomar medidas en el sentido Sí. de ver dónde montar las estructuras para armar los Claro, puentes después. claro. Porque Qué laburo, ¿no? es un re laburo, sí. Es lindo Pero porque es lindo porque permite que uno vaya. que uno vaya y ya no tenés más que sacarte los zapatos para Claro, vadear, ¿viste? claro, claro. O cambiarte de calzado. Lo ideal es Llevar dos andar con calzados. un calzado para vadear, Para ¿viste? vadear. Que no sean croc ni ojotas, Se la lleva. porque, claro, te las lleva, digamos, ¿no? Que sea una zapatilla acordonada. Me ha tocado de ver gente que haya perdido las ojotas, que haya Sí, perdido las sí. croc. Tiene que seguir en pata. Y a veces se caen porque no pueden, no están Claro. acostumbrados a andar descalzos, ¿viste? Claro. Y a veces las piedras no son siempre canto rodado, a veces Sí, son piedras con son punta pinchudas. Sí. Suelen tener que una rama abajo. Sí, lastiman sí, sí, sí. y bueno, pero es bellísimo, ¿viste? Hablemos de los puentes, a ver, de esta cantidad de puentes que vos has en parte construido y en otra parte, porque yo siento que el puente, como tal se lo llama, o la pasarela, no deja de ser una conexión súper interesante de un espacio a A otro otro, espacio, que claro. sigue siendo el mismo espacio, porque en el bosque es todo Es toda una hermoso sola y todo, cosa, una sola claro. Es... cosa, pero hay, por ejemplo, la tronconada. ¿Por qué se llama la tronconada? ¿Hay alguna pasarela, Bueno, algún puente para llegar ahí? No. Seba tuvo que hacer su pasarela, digamos, ¿no? Ajá. Porque después, un toque no mucho más arriba está Tilio, también Sí, tiene su pasarela, también digamos, tiene ¿no? pasarela. ¿Y esas de qué son? ¿De metal o No son, o sea, de tronco? ¿Una cuerda? cable, ¿Cable cable de grueso? acero y Sí. después tabla. Tabla, de Tabla, acuerdo. tabla, tabla, que eso es lo que a veces hemos hablado, ¿viste? Que Claro, los puentes colgantes los que les puentes llamábamos antes. colgantes, claro, Eso. que de paso aprovechamos a decir que no los usen para Ni para amacarse, bailar ahí arriba ni porque para bailar, ni para sacarse fotos, por... son El peligrosos. otro día me acordaba, viste, que hubo un accidente muy feo acá Sí. en Chubut con pibes de la escuela, Claro. que fueron muchos pibes Que subieron a. que se los llevó el río, porque se vino el puente abajo, digamos, ¿no? La pasarela abajo. Por eso, viste, vas a ver, o la gente va a ver, cuando Tantas llega una personas, pasarela, claro, viste, que tantos te dice kilos, claro. cruzar de no más de tantas personas. No Cada conozco. pasarela tiene un cartelito, no todas Claro. son iguales, Sí, ¿viste? entiendo. Nosotros decíamos pasar de a uno, por las dudas Claro, pasar de a uno, ¿viste? claro. ¿En qué pasarela era esa? Y en el caso del El Motoco, Motoco. nos tocó armar dos pasarelas, digamos, Dos. ¿no? Ajá. Con cable de Con acero y cable de tabla. acero. Había una que cuando yo llegué, había una que estaba... tenía un solo cable. Justo ayer me rememoró todo eso porque Mira. Frida sacó fotos de están laburando justamente en esa pasarela, ¿no? Ah, mira. Y ella puso fotos en su estado y Sí, ahí las la viste. la rescaté, digamos, ¿no? Y me puse a mirar la foto y claro, viste, a ver qué queda de lo que yo De lo hice. que encontraste e hiciste Y no después. sé, capaz que alguna tabla debe quedar, digamos, ¿no? Porque ¿Y las tablas de qué son? ¿De lengua, no? ¿O? no, en ese caso, de esa pasarela, que es la segunda pasarela, la que está del portal, un toque más arriba, es la mayoría ciprés, De ciprés. porque en ese lugar hay ciprés, ¿Y qué? ¿viste? ¿2 pulgadas? ¿1 pulgada? ¿Cuánto? Pulgada y media, casi dos, digamos, Fácil. ¿no? Sí. Cruda, digamos. Claro, Bien. algunas hechas a hacha, digamos, ¿no? Para que mantengan la hebra y quedan más resistentes, digamos, ¿no? O sea que si están hechas a hacha queda mejor. Y porque usás la veta. La veta del ciprés. Y no cortás la hebra de la madera. Es verdad. Y muchas otras que eran a motosierra, la digamos, motosierra, ¿no? En cambio, la primera pasarela fue hecha un poco con... Esa tenía un pupurrí, digamos, ¿no? Tenía un poco de coigüe, un poco de palo santo, porque viste que a veces se caen y, sí, y ya que lo cortaste, ahí va. Ahí va, aprovechemos esta madera para. Porque está cerca. ¿Cuánto dura una tabla de esa? Porque hemos visto en algunas pasarelas, por ejemplo, que una tabla de esa de una pulgada y media por 5, ponerle que sea, o por un poquito más. Y a veces hay algunas que están podridas, pero vos preguntás, ¿cuántos años tiene esto? Y tiene como 20. O más, ¿viste? Últimamente no están durando tanto. Claro, claro. Por ahí por la afluencia de gente. Claro. Y porque... Por el clima también, ¿no? Puede el ser. Clima... Porque llueve mucho, digamos, ¿no? Y porque se usa los árboles que voltea claro. La nieve y todo eso también. Normalmente los árboles caídos, claro, que son los que están secos y pesan menos también, ¿viste? Claro, claro. Entonces, cuanto menos peso le pones a los cables, mejor, digamos. ¿Y el cable de cuánto es? ¿Un cable de...? Y el cable, acero. La primera pasarela, unos cables como casi de pulgada. Una tonelada, ¿sabes lo que costó poner eso? Llevar ese cable hasta allá arriba, ¿cómo lo hicieron a caballo? Claro. Pobres caballos, digamos, ¿no? Porque encima llevarlos a la rastra los cables, porque no podés hacer un rollo tan grande. En los carros, claro. Porque pocos metros de cable te hacen un semejante bulto. Sí, pesadísimo. Y claro, pobres caballos, ¿viste? Ajá. Terribles frisones, ¿viste? Tenían para arrastrar el cable. Cuando hablamos de frisones hablamos también de lo que se les llama percherones. Claro, los percherones, los caballos que son caballos de tiro. Cuando hablamos de los bueyes la otra vuelta. En este caso, claro, de los caballos, digamos, ¿no? Que también se usan para el laburo de la tierra, digamos, ¿no? Y en este caso sirvió para tirarlo. Para llevar los cables, digamos, ¿no? A ver, no me estoy imaginando cómo. Yo lo encontré a mitad de camino porque el vasco estaba de a poco, a medida que tenía tiempo, le pegaba las hinchadas, si no iba muy cargado, le pegaba las hinchadas unos metros y ahí lo dejaba para el otro viaje hasta que pasaron los años y llegó el momento de construirla. Había que hacerla porque yo seguía subiendo y bajando, digamos, ¿no? Por ahí no esperaba que tuviera tanto fanatismo por la montaña, ¿viste? Pensó que el río crecía y o llovía y yo no iba a ir más. ¿Y iba a quedar acá abajo? Nada, sí, es un lugar para estar todo el tiempo, ¿viste? Este es un lugar que yo digo que no es muy alto y que a veces teniendo infraestructura podés estar todo el año, si querés. En invierno neva, digamos, ¿no? Sí, no, sí. No vamos a decir que no. Neva bastante, 70 hasta 80 vi y después. Pero capaz que antes nevaba mucho más, ¿viste? Pero si tenés leña, tenés alimento, ¿cada cuánto bajás ponerle en invierno? Y nosotros con Frida no, cada un mes más o menos. Ah, llevaban bocha de cosas para íbamos arriba. Íbamos dobladitos para arriba, claro. Cargadísimos, y nos quedábamos la mayor cantidad de tiempo posible arriba, digamos, claro, ¿no? Claro. Tratando de, o sea, deseando también conocer cómo y tratando de aprender, digamos, claro, ¿no? Experimentar cómo es estar ahí arriba, sí, qué significa, ¿viste? Estar ahí en invierno, tener las cosas, no tener las cosas. Siempre estuvimos provistos, digamos, ¿no? Claro, con el tema, claro, la leña principalmente, ¿viste? Llegaba el otoño, hacíamos leña. Y después, bueno, la comida nos asegurábamos cuando subíamos, digamos, ¿no? De que no nos falte nada. Y bueno, pero esas son las mañas el que le gusta la montaña, el viste que llueva, truene, nieva, porque también hablábamos en el programa pasado de esta cuestión de atender a quien anda en la montaña en ese momento, con nieve, con lluvia, con frío, mojado, claro, y por lo menos brindarle un matecito calentito, claro, una torta frita, algo por el estilo, para secar y que pasen a secar el poncho, es muy especial la cuestión, ¿no? La cabeza que hay que tener para estas cuestiones. Claro. Estar atento. Hay que estar atento, hay que también, eso es personal, digamos, ¿no? La apertura que tiene cada refugiero, porque algunos cierran la puerta y no. Te fuiste, que se joda el paisano que anda mojado, que lo mandó a subir con lluvia, digamos, ¿no? Pero hay gente así, ¿no? Me tocó escuchar de gente grande que los habían o que no los atendieron directamente, claro, que le cerraron la puerta y corte que no venga, viste. Triste, porque digamos esa persona que estaba en ese momento no sabía que la tierra que estaba pisando era la tierra del paisano que él le cerró la puerta, ¿viste? Por eso tiene mucho que ver la cuestión de la actitud de cada uno y el conocimiento y el respeto que tenga, digamos, ¿no? Para con la gente del lugar y para con el lugar mismo, digamos. Volvemos a las pasarelas y al traslado de los cables. No me puedo imaginar el laburo que debe ser eso, porque ¿en qué momento, después de haber estudiado por dónde pasaba el arroyo, hasta dónde subía, cómo rompía, qué dejaba abajo, qué dejaba arriba? ¿Vos querés saber la odisea, cómo fue para poner para los cables? ¿Pasar los cables para el otro lado? Bueno, en el caso del Motoco, te digo, hay dos pasarelas. La primera, por suerte era un tramo cortito, ¿viste? El cable era larguísimo, digamos, sí, ¿no? Pero era un tramo corto. ¿Aquella más corto? Unos 10, 15 metros más o menos. Sí, corto para porque está justo en un cajón, ¿viste? Claro, que se hace. Claro. Entonces, montado sobre el cajón, y era un lugar donde nunca pasaba el río, nunca sube hasta arriba. Nunca arrastró árboles, digamos, claro, porque quedaban a veces encajados antes. En el cajón. Claro. Entonces, era un lugar seguro para la pasada. ¿Y qué tan alto es el cajón? ¿Qué tan profundo es? Tendrá 7 metros, lindo, ideal para pegarse el clavado, porque sí, muchos se daban el gusto, viste, de darse el clavado, viste. Sí, pero ¿cómo pasa el cable para el otro lado? Yo también me preguntaba lo mismo, viste, digo, ¿y ahora cómo vamos a cruzar el cable? ¿No lo rebanea? Tranquilo, me decía el vasco, viste. Sí. Y me dice, yo me voy a quedar del otro lado, y luego va, dice, y cuando cae la nieve con su manto blanco, va cubriendo los montes, va tapando el pasto. Hay que salir igual, bien abrigado, a ver los animales donde han quedado, si no anduvo el coludo o algún barraco, si no anduvo el coludo o algún barraco. Con los perros compañeros de mil senderos, caminar por los bajos y por los cerros, sin aflojarle nunca, pucha, si lo habré hecho, no le parezca extraño si se lo cuento, no le parezca extraño si se lo cuento. Machetearle a las vacas en los maitenes, a veces en los coihues o en los cipreses, las ramas más tiernitas que no la alcanzan, tratar de darle aparte a las más flacas, porque si no las gordas llenan la panza, porque si no las gordas llenan la panza. Cuando cosas que yo he aprendido y que llevan trabajo. No está escrito en un libro, se lo enseña un anciano. El andar y observar como lo hace un vaquiano. Basta y con eso sobra para llevarlo a cabo. Lo demás es constancia y mucho entusiasmo. Lo demás es constancia y mucho entusiasmo. Yo te voy a revolear el lazo, me dice. Ah, y vos el lazo lo acollarás a la punta del cable. A la punta del cable. Entonces así hicimos toda la maniobra. Revolear el lazo y por el lazo traer el cable. Traer el cable atado. Traer el cable atado. Después, el cable pesadísimo. Después girarlo alrededor del tronco donde va a ir instalado. Y después volverlo, revolear el lazo otra vez para llevar la punta del otro, del mismo chicote, ¿no? Claro. Y los palos donde va agarrado ese cable tienen que ser el palo justo, porque si no suben 5 o 6. Claro, y medís todo, digamos, ¿no? Bueno, en el caso ahí de la primera pasarela, robusto, digamos, ¿no? Dos árboles robustos. De un lado tenemos, para el que no conoce plantas, va a llegar ahí a la primera pasarela y va a ver. Uno está enlazado el cable en un lazo, lo tiene en un palo santo, y el otro en un tineo, digamos, ¿no? Que otra variedad de plantas que trae la primera. Sola... Subiendo acá para allá. Esa es la primera. Claro. Bueno, un tineo y un palo santo. Y un palo santo. ¿De qué lado? ¿De aquel lado? Del lado oeste, digamos, ¿no? Suroeste. Y del otro, del lado opuesto, como el cable era largo, metimos en el cañal y lo abrazamos a un coigüe gigante. Como había cable, dijimos, bueno, ahí en ese coigüe, por ahí se cae el palo santo o el otro, pero va a quedar agarrado el coigüe, digamos, ¿no? Che, Ari, ¿cómo hace el vasco para comprar eso? ¿Se lo compra, se lo dan, le dan crédito? Porque no debe ser barato un cable de eso. Mirá, ese cable, claro, yo en un momento le hice la pregunta porque siempre es un tema ¿dónde lo conseguís y el costo? Claro, porque a veces se quejan algunos turistas o gente que sube y dice, oh, pero llegué hasta el motoco y me quisieron cobrar no sé cuánto un plato de sopa. Sí, pero... pero claro, pero ¿por qué no te lo llevas vos, digamos, la mochila, digamos, no? Sí. En el caso del cable, el cable grueso, en dos o tres ocasiones tuvieron la idea de primero querían hacer un dique, viste, una represa ahí arriba, viste, dos intentos por hacer represa y después un intento por sacar agua para Golondrina y para montón de lugares. Uh-huh. Eso, o sea, el segundo y el tercero intento ignorando los estudios del primero, porque ya el primero había sido claro, digamos, como ¿no? Siempre. Es toda roca fragmentada, no podés fijar nada, digamos. Claro. No podés instalar un caño. Claro. O sea, sí, lo podés instalar el caño para sacar agua. Sí, pero te va a durar. Pero te viene un aguacero de otoño y te empieza a lavar la piedra de arriba, te empieza a hacer, el cerro como que se empieza a desarmar, exactamente. Y eso termina formando aludes, ¿viste? Claro. Aluviones. Y rompería todo lo que está, ¿viste? Al igual que para montar una represa, ¿viste? Claro. No hay roca sólida, digamos, ¿no? Bueno, cuando se hicieron esos estudios, claro, se ve que mucho billete, digamos, para hacer ese estudio. Alguien subió los cables hasta ahí arriba, digamos. Ah, bueno, y después quedaron ahí. Quedó todo parado en el abandono. Claro. Y ahí está. Y claro, él se contactó y... Sí. Y bueno, tuvo el ok, digamos, ¿no? Porque si él no lo rescataba, todavía iba a estar enterrado en el monte ese cable. Y una vez que está los dos cables tirados cruzando el cajón, después hay que ponerle otro cable arriba un poco más finito, o no, o soga como para sostener. También cables de acero por ahí un poco más fino. Más fino, para agarrarse, digamos. Para, claro, ponerle un par de barandas, las riendas, digamos, claro, ¿no? Claro. Que a la vez van unidas con el de abajo, con digamos, ¿no? Sí. Y después, después coraje. Coraje para ir tabla por claro, tabla. Claro, ponía una tablita, las primeras las llevaba ya agujereadas, digamos, ¿no? ¿Y lo ponen con grampa? La empezamos a atar con alambre. Está bien. Agujero con taladro de mano. Todo ahí sentadito arriba, digamos, ¿no? Claro, Ariel está haciendo una seña que seguramente no se van a dar cuenta en la... Escuchan en la radio, pero la seña que hace es dar vuelta con las dos manos. Porque es el taladro de mano. Es el taladro. Me quedó incorporado. Los carpinteros hace muchos años. Claro. Con una mecha bien larga y hay de diferentes medidas. Y que todavía se usa donde no hay luz y esas cosas. Porque los taladros. Claro. O sea, hoy por hoy vienen los de batería, te duran un tiempo. No, pero ¿cómo y te quedas sin carga, digamos, ¿no? Claro. Pero, claro, y si te cae al agua uno de batería, fue. Claro. Si se te cae este, lo podés enganchar con algo y lo rescataste, sigue funcionando. Yo tengo dos ahí en la casa que eran de mi papá y... Uy, son reliquias, o sea, porque ¿viste? Tienen crique, además. Vos le tirás el... Claro, cosa, ¿viste? ¿Viste? Sí. Por si no tenés margen para mover. Claro, está buenísimo. Así que agujerear las tablas, cuatro agujeros por cada tabla. Claro, y bueno, y atá con alambre. Dos de un lado y dos del otro. Y ahí, bueno, agarrar la tabla que vos cuando empecé a armar, me llevaba todas las tablas, las ponía en la entrada de la pasarela y ahí me iba. De a poquito. Ponía una tabla, me sentaba arriba de la tabla, agujereaba, ataba. Ajá. Una vez que estaba atada, agarraba otra tabla, la ponía adelante, me sentaba sobre esa tabla. A paso de. Con las patas para abajo. Y 7 metros abajo y corriendo el arroyo. Y claro, el río. Claro, y mirá la tabla porque si mirá el arroyo te mareás. No, te cagas. Claro, viste, porque no, si mirá el agua te mareás. No. Que eso también, el agua te marea, loco. Sí, el agua te marea. A mí me tocó experimentarlo, no en la pasarela, pero sí cruzando a caballo, viste. Ah, sí, claro. Y me dicen, no mires el agua, me dijeron, viste, porque se dio cuenta el vasco se dio cuenta al toque, viste, que. No mires el agua, dice, mirá la salida, mirá los árboles. Mira. Tuc, miré los árboles y se me pasó todo. El objetivo. Pero ahí. Parecía que yo, claro, me zambullía, ¿viste? Sí. Bueno, es en el caso de la primera pasarela, sí. Fue cortita. 10 metros. Ahora la segunda es larga, tiene como 20, 30. ¿Te acordás cuántas tablas tuviste que poner? No te acordás. Vos sabés que las tenía contadas porque... Pero debe haber unas 5 tablas porque por metro. Porque me tocó hacerlas a moto, así que... Ajá. Claro, son 5 tablas por metro, 6, son 5, 6, sí, 6 por 7, son... promedio 50 tablas. Claro. En la primera pasarela, digamos, ¿no? Igual separadita cada 5 centímetros. Claro, más o menos que no que un pie chiquito no se encaje. Y la otra es larga, tiene como, que te decía, como 25, 30 metros tiene de largo. Ajá. Y ahí habían construido una pasarela en un momento, ¿viste? Pero le quedaba un cable. ¡Apa! Un cable nomás le quedaba, ¿viste? ¿Cómo un cable bajo? Un solo cable, ¿viste? No, y tenés que pasar haciendo malabarismo. Y ahora, porque me dice, esa va a estar complicada, me dice. Y yo la vi y digo, no, traigo mi cachirulo, mi huevada escalada, le digo, digo, así como me cuelgo de las piedras, me voy a colgar el cable. El digo, cable, claro. ¿Y qué vas a hacer? Me dice. Y me voy a agarrar por el cable para unir los otros cables. Porque estaban los cables tirados, ¿viste? Estaban colgando. Había que colgarse del cable, claro. Del que estaba agarrado, agarrado, asegurarse de que esté firme este cable y que no se corte. Sí. y juntar el otro. Y juntar los otros tres que faltaban. Tres, claro, las dos de rienda y el otro. Eso sí, con abrazaderas, ¿viste? Claro, claro. Pobre Vasco cortaba tornillos, ¿viste? Vos colgado ahí agarrando carne. Va a caer, vos me decías. Con esto, con esta grampa de claro, carne, y una rondana, claro. Con eso, y el arnés, claro. Con eso, y me mandé. Y bueno, cuando ya logramos empalmar los cables, fue empezar a poner las tablas. Pero ese está como, el río lo tenés allá como a 20 metros. Ah, ese está, ¿más cajón todavía? Un cajón mucho más alto, ¿viste? Más alto y más, sí, más largo, más digamos, más ¿no? Ancho, más ancho, digamos, ¿no? Tiene una vista de la hostia. Ay, sí, me imagino la vista, pero no hay que mirar claro, para abajo. ¿Viste? Pero por momentos... No, para abajo no, pero para arriba. Sí. Porque yo estaba ahí, miraba para un lado, veía todo el Morrudo. Claro, sobre todo. Miraba para el frente mío, tenía toda la ladera de la Roca del Tiempo. Miraba a mi derecha y veía toda la cadena del Cerro Lindo. Y más arriba el Cerro Alicia, digamos, ¿no? Todo eso poniendo en las tablas. Todo eso poniendo las tablas, ¿viste? Impresionante. Y el Vasco cortaba tornillos porque yo miraba. ¿Viste? Y colgado con un. Colgado ahí, digamos. Con una ¿no? rondana del único cable. Y todavía está la pasarela, loco, ¿viste? Esa. Cable empalmado, todo, han caído nevada. Y empalmado bueno, quiere decir que le ponen esas grampas en U con otro que le aprieta de acá. Claro, varias abrazaderas. Muchas digamos. Abrazaderas. Esa. Claro, tiene varias abrazaderas, digamos, ¿no? Claro. Y después él fue llevando cables nuevos, claro. Y reforzándolo. ¿A reforzar? Pero vos fijate el laburo, sí, porque a veces se sobrevalúan o están caras las cosas, ¿no? El riesgo que se corre, ¿no? Pero mirá lo que tenía para... Porque también en la chacra él tenía cables gruesos. Claro. Pero como no podía llevar esos cables gruesos porque la picada no te lo permite... Claro. Por el peso, había que resolver con los destrenzaba. Ah, hebra por hebra. No te puedo y arriba había que trenzarlos. Estamos hablando del cable de acero, no de la luz. Claro, el cable de acero cable que de más acero. O menos sí. Cada hebra es como sí, hebra, varios, 8 o 9 milímetros más o menos. Claro. Y arriba era volver a trenzarlo para que sea más firme, digamos, ¿no? Claro. Para ponerlo doble o triple si uno lo deseaba. Y todo eso demanda tiempo, trabajo, porque ir desde ponerle desde la pasarela hasta ahí a una persona le lleva el día de ida y vuelta si vas con claro. A caballo y con pilchero, ¿no? Claro. Si tenés que pagar un pilchero y alguien que haga el laburo. ¿Le contamos a la gente qué es un pilchero? Para la gente que no sabe lo que es un pilchero es... normalmente se usan los caballos, se le pone una montura, una silla de carga. Una canana le llaman. ¿Qué especial? No, la silla carguera. La silla carguera. Una cruz arriba así que. Claro. Eso. Y ahí sobre esos palitos cruzados van colgados, o sea, uno puede colgar toda la carga. Toda la carga, digamos, ¿no? Lo que pueda llevar el caballo, digamos, ¿no? Son los pilcheros. Esos son los pilcheros. Llevan digamos, las pilchas, ¿no? Comida, agua, de todo. Todo, todo. Lo que desees llevar, ajá. Lo llevas ahí arriba, de siempre y cuando que el caballo se la banque, ¿no? Claro. Y va de tiro. ¿Va de normalmente tiro? Siempre va de tiro, digamos, el ¿no? Caballo... Caballos mansos, que están acostumbrados, claro. Que no son asustadizos, viste, claro, que bueno. Por ahí si hay una lata con tornillo, con clavo no, o no, algo no, que haga ruido, no se asustan. No le molesta. No le molesta, claro. Digamos, ¿no? Porque no se pueden dar el lujo de bloquear y de disparar porque se caen, ¿viste? Claro, claro. Hay lugares de la picada que... Se caen y se pierde todo, digamos, tampoco lo y hasta a veces hasta el caballo, porque la picada a veces son precipicios hasta el río. Sí, sí, sí. Sí. ¿Viste? Vos vas subís a caballo, en el caso del motoco, y ves el río allá, no sé, 70, 80 metros abajo. Claro. Y cuando vos le preguntás... Por ejemplo, a alguno de los paisanos que andan del otro lado, o al mismo Vasco, ¿qué caballo puedo usar para llevar para allá? Él ya tiene, te dice, usa aquel. Claro. No, ese no, porque ese se claro, te... O te ven, o te lo dan ya. Una la forma de andar el caballo, dice, ese caballo se te va a lastimar arriba. Viste, le dijo... Con las piedras. Claro, caballos muy locos, viste... Claro. Que son, viste, son esos que son de pisar, que son así inquietos, viste, sí, que hay gente que le gusta esos caballos que son, sí, que son inquietos, cuando, que son compadres para en los desfiles, que claro que lo usa exactamente, viste, claro. Porque son pintorescos y todo, sí, sí, sí. Pero vos lo mandás, lo caballo de trabajo es otro, vos lo, ese caballo lo metés a una picada donde hay piedra. La picada tiene mucha saliente de piedra, sí, sí, tiene sí, muchas sí. raíces. Sí, sí, sí. No puede, le queda, termina todo lastimado. Lastimado en los vasos. Y el gaucho, el tío este dice, dice, no, no le gustó mi caballo, porque no sé qué, que dijo que se me iba a lastimar el caballo. Claro, claro. Y nada que ver, dijo, viste. Volvió de la faena, ¿viste? El caballo, todas las canillas lastimadas, curadas. Claro. Y por más herradura que tenga y claro, todo, porque meten, vasos, o sea, meten, a veces tienen, hay pasadizos que tienen que, entre raíces, ¿viste? Claro, claro. Y vos decís, ¿por qué no cortar la raíz? Y pero cortar la raíz y le está cortando los brazos al árbol, ¿viste? A las plantas, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y eso un caballo que está acostumbrado, sabe cómo. Sabe, ¿viste? Claro. Cámara lenta, sí, sí, y sí. El que va arriba tiene mucho que ver también, tal digamos, cual, ¿no? Tal cual. Porque yo aprendí mucho ahí arriba, porque el caso del Vasco que tenía los caballos, ajá. Ya que si no servía, él no los quería en su campo, ¿no? Ajá. Te tenían que servir y para no, eso. Para eso. Entonces, cuando yo iba a caballo, yo lo dejaba hacer al caballo, ¿no? Claro, claro. Le soltaba las riendas, o sea, las llevaba agarradas, sí, para pero, que no se me caigan. Para que sepa que... Pero lo dejaba hacer al caballo y el caballo... Iba. Cuando llegaba a una escalera, porque hay escaleras también, sí, ¿viste? Sí, sí. Escaleras sobre piedras peladas, digamos, ¿no? Y caballos errados de pata y mano se pueden ir al carajo. Se pueden ir al carajo. Si vos lo taloneas o si le das el rebencazo, como, se apura el toque, como hacen mucho, sí. De andar a los rebencazos con los caballos... Y a veces no se conforman con los caballos, los caballos a la gente. Le pegan de arriba a la gente. Claro, estás al horno, digamos, ¿no? Entonces, dejarlo ser al caballo. Y en ese sentido, relajaba un montón, digamos, claro, ¿no? Claro. Con el tema, con los caballos. ¿Cuántos pincheros has llevado? O sea, ¿no? En una sola subida, o de a uno nomás. Y yo, como no era muy pesado, por ahí... Llevaba cosas en el que iba montado, en las maletas, ¿sí? Y a veces llevaba algo por delante, ya. Para no cargar tanto el pinchero atrás, claro. Porque tampoco el Vasco sí. Cargaba tanto los caballos. Claro. Porque yo le preguntaba por ahí a alguien, ¿cuánto le puede llevar el caballo? Y me decían, tanto peso. Y él, claro, era una legosidad, me dice, no, un caballo de 80, 90 kilos. Claro, listo. No, y el Vasco no le mandaba más de 40 kilos. 40, 50 kilos, claro. Y dice, porque también hay que contar la dificultad de por dónde se va a mover el caballo. No, pero además si no lo cuidás... Claro, vos, o sea, vos, si es llano, es terreno bueno, por ahí le podés poner un montón de peso al caballo, claro. Y va sin problema, claro. ¿Viste? Me ha pasado, digamos, también, ¿viste? Este programa se llama Charlas de Refugio y estamos hablando de eso. Lo que cuesta... a una persona o a un refugiero o al dueño del lugar o a quien sea lograr que el lugar esté cómodo, que la gente pueda llegar. Estamos hablando de las pasarelas, los puentes, las tablas, como el trabajo, el ingenio que hay que tener como para realizarlo y después llegar arriba y construir el refugio o hacer del puesto ese un espacio agradable para claro, que la gente vaya. Claro. Es todo un laburito que a veces uno lo hace por placer, porque le gusta, sí. Porque sí, bueno, sí, sí. Está re bueno esto acá, digamos, ¿no? Y que la gente lo conozca, que lo disfrute, así como lo disfruta uno cuando lo ve, ¿no? Pero implica todo esto, digamos, ¿no? Todos los trabajos tienen su riesgo, pero estamos hablando de cómo llegar a un refugio. ¿Cuántos hay acá en la zona? este hay caso. Muchos, pero digamos que más o menos la mitad de los refugios está tiene condiciones como para llegar en 4x4, ya, digamos, ¿no? Bueno, y eso ha facilitado un montón, pero siguen habiendo refugios, como el caso del Motoco, que hay que ir a caballo. Claro. El caso del Motoco, el caso del Encanto Blanco, el caso del Dedo Gordo. Y ya medio como que ahí paro de contar, porque el Piltri tenés 40 minutos y ya está. Y ya está. Ya estás en el refugio. Claro. Al Cajón llegan hasta el refugio mismo con vehículo. Con la mercadería, digamos, claro. ¿No? Al Cumba al Seba se le facilitó un montón que el camino a la Tronco esté habilitado, porque claro. a él le pasa por las cosas se la dejan en la pasarela enfrente, claro. Digamos, ¿no? Claro. Y ahí entra, digamos, la Playita, que también liga, el Conde, que está más arriba. Está bueno, pero estos empezaron todo como lo que vos estás contando. Totalmente, claro. La tronconada, El Seba se llevaba hasta no hace mucho a caballo, sigue usando los pilcheros, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Cuando puede, y algún vecino, uh-huh. ya sea el Pelado Mariano del Retamal, sí, o, sí. Otro lugar, o el Rafa del Cajón, claro. que por ahí suben en Foltra con una camioneta, claro. y él puede cargar algunas cosas, claro, digamos, ¿no? Claro. Pero también se tuvieron que romper el lomo antes. Tuvieron que romper el lomo antes, digamos, claro, ¿no? Antes de que haya el caminito y la pasarela antes que de piedra. Claro, y antes que... Claro. Antes que estén los 4x4, las claro, camionetas. Claro, claro. Ya estaba el refugio. Ya estaba el refugio y... Claro, Atilio, en el caso del Cajón, era su casa. Claro. Y se vio la obligación de transformarlo en un refugio, porque le empezó a llegar gente, y claro. dijo, esto si no los cobro me van a invadir. ¿Qué pasó con el abuelo? ¿A dónde está el abuelo? Mirá, a Dani le van a gustar las fotos. A ver, ¿verdad? La foto del abuelo, ¿cuáles son, mamita? ¿Te vi? Y una foto de un curanto, me parece. Agüita, te vi con la abuela Frida. ¿Fuiste a visitarla de vuelta? ¿Sacó foto la abuela? ¿Estuvieron dando de comer al chancho? ¿Se portó bien el chancho? Sí. ¿Y qué le das de comer, hija? ¿Maíz? Maíz. Claro. ¿Y qué más? ¿Comiste hoy la fruta seca? ¿Sí? ¿Comiste nueces? Comí a la abuela. ¿Eh? ¿Qué pasó con la abuela? La comí a la abuela. Ah, ¿le llevaste la comida a la abuela? ¿O le diste al chancho? ¿Cómo se llama el chancho? Jabalí. La chancha. ¿Tiene chanchito? ¿Tiene lechones? ¿Tiene asado? Ah. ¿Tiene costilla? ¿Tiene costillita? Qué linda foto, ¿eh? ¿De cuándo es esto? Muéstraselas al Dani la foto. Mirá, qué ahí va a ver caras conocidas. Es el abuelo, ¿quién más está ahí? Está la vieja abuela en una, la vieja abuela de agua. Mirá, ¿este quién es? Nena. Esa es una nena. ¡Ay, mirá qué lindo caballo tubiano! Un tubiano. Se llama ese porque tiene dos colores, mirá. Ese. ¿Ese quién es? La rubia. ¿Quién es la rubia? La nenita rubia parece que es Alelí. Ah. Una vecinita que teníamos en el barrio. Mirá la abuela Alelí. A ver, seguimos. ¿Esta cuál es? Mirá qué linda foto. Todo lo viejo. Esas son las fotos para que por ahí que se enteren de la gente de lo que estamos de charlando. Están mirando. Son fotos de un curanto que se hizo acá en Mallín, más o menos hará 10 años, un poquito más. Ajá. Que tuve la última cirugía programada, complicada, digamos, ¿no? Que, ajá. que fue una cirugía ¿De cadera? La de los riñones. Digamos, ¿no? La de los riñones. Fue la extracción de la vejiga sí. y, y hacer un sistema nuevo para poder seguir funcionando, ¿no? Claro, ¿y? ¿Y ese curanto para entonces ese curanto para recaudar un poco de billete? Es verdad. Y un poco de fuerza de buen para energía para poder apechugar la cirugía, que aguantar. Ya medio como que los urólogos movían la cabecita cuando yo le decía, no, vamos a hacerla. Porque si no, me toca diálisis, no quiero saber nada con diálisis. Ah, mira. Claro, tenía o esa cirugía o diálisis, digamos, ¿no? Sí, qué lindo. Y como yo había visto pacientes dializados, sí, que se dializaban, sí. No quería saber nada. Digo, por ahí tengo más esperanza de vida si me hago esa cirugía. Ajá. Si me voy un viaje. Si tengo esperanza de vida, voy a vivir más. Claro. Y voy a tener mejor calidad de vida que si me tengo que dializar. Y resultó así. Resultó así. La gente, el barrio, la comunidad de Magín, sí, se juntó y dio todo el nehuén que tenía para que esté todo bien, digamos, ¿no? Y el curanto es una ceremonia muy interesante también que viene de... Uy, el curanto lo hizo una pobladora de ahí, la negrita... Mucho. Ah, sí. La negrita Senjo. Claro. La negrita Senjo y su compañero que era Marito en esa época. Claro. Ellos fueron los responsables del curanto. Y acá estamos. Y acá estamos, digamos, ¿no? Vivito y coleando. Qué bueno, Ari. Bueno. Le dimos duro y le dimos duro. Agradecerle a Néstor que volvió ya, que abrió su negocio. Agradecerle a Néstor, que espero que esté todo bien con, sí, sí, sí, con sus cosas, digamos. Dijo que sí. También sabemos que él está pechugando con su familia, ciertos problemillas desde hace mucho, así que problemas de salud de un sector de la así familia, que le mandamos mucha fuerza espiritual, mucho nehuén. Ya que no le pudieron ayudar en la máquina para moler carne, pero le mando fuerza de la otra, digamos, ¿no? Está buenísimo, Ari. Bueno, un abrazo. Así que bueno, un abrazo y saludos a todos y a todas las que escuchan, que está bueno porque son... Otra cosa que volvió y es una buena noticia, Radio Fogón está de vuelta en el aire, con algunos problemitas técnicos, pero ya están en el aire. Vamos ahí. Y están empezando a pasar ya las charlas de refugio. Qué bueno, y para que vuelva la radio en sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso por sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Una voz más. Sí, ahí te doy. ¿Quieres banana? Dame banana. Chao. Qué linda la foto, chao, ¿eh? Chao, Daniel. Chao. Esos cachetes de quién son, dijo la abuela Frida. ¿De quién son los cachetes? De Frida y de quién más. La abuela y el peuco. ¿Vos lo te cuentan el peuco a veces? Bueno, chao. A ver qué foto hay para mostrar al Dani acá. Chao, agüita, ¿qué foto tenemos ahí? No, fotos de ahí la chiquita. Ah, pero si eran iguales. Mira. Claro. Tu mamá y vos. Y vos, son iguales. Claro. ¿Viste? ¿Cuál es mamá? Mira. No, esa es mamá. Esa es mamá. Mamá Ayla. Era el abuelo. Sí, tal cual. El abuelo más acá. Y ahí tomaba otro. No, ese no está. Este es el... Andaba otro álbum de fotos dando vueltas. No, ese. Ese es. Y acá, ahí está otra vez. Abuelo, ¿quién es ese? La misma, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Ese no, es mamá. Ese no es este. ¿Cuál? Ese es mamá. Esta es la misma, mira. Es la misma ropa que tenía mamá ahí en esa época. Ahí es mamá. ¿Viste? La remera parecía la que vos tenés. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida, el río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana